Muy bien. Miren, tenemos 10-15 minutos como mucho para abrir la discusión y pasar después a un brevísimo receso para seguir con las ponencias. Entonces, frente a esta jugosa oferta que nos han dado los últimos 4 ponentes, invito a ustedes a hacer preguntas, comentarios, lo que quieran, ¿no? No vamos por ahora, simplemente los que quieran tomar la palabra, hacer alguna pregunta, lo pueden hacer ahora. Sí, es un comentario para la exposición de Salvador Arca, un poco cuando comentaba el asunto de que en Oaxaca es el estado que menos áreas naturales protegidas a nivel federal. Bueno, antes que nada, mi nombre es Antonio Salgado, del Instituto Norte. La pregunta más bien si es algo que podría haber como alguna estrategia de articulación entre lo que serían las áreas naturales protegidas promovidas desde la Federación y aquellos esfuerzos que se hacen desde las comunidades y los activos con algún sistema, digamos, en donde ellos mantengan el control y la administración de esas áreas comunales y ciudades, pero con recursos que puedan ser apoyados desde la Federación. ¿Quién? Bien, yo creo que con el esquema actual no creo que vaya a haber muchas áreas naturales protegidas formales como las conocemos en Oaxaca. Es difícil que se puedan establecer nuevas AMPs. Sin embargo, yo creo que el modelo de las áreas comunitarias es una opción que está creciendo, que cada vez más comunidades lo consideran como importante, y se están empezando a hacer como estos corredores o rompecabezas que se van ampliando, ¿no? Hay varias instituciones, para pronto le voy a comentar la de SICOBI, está la región de la Chinata, la Coenchi, tiene varios casos en donde tenemos prácticamente la cubierta forestal que hoy se tiene presente, prácticamente cubierta con áreas de conservación comunitaria. Acaba de haber una reforma a la LEGEPA actualmente, en donde las áreas de conservación comunitaria han sido reconocidas como un área equivalente a las convencionales. Hay que recorrer un procedimiento que es el proceso de certificación, y una área de conservación comunitaria puede tener el mismo nivel que una reserva de la biosfera o que un parque nacional. El problema son las dimensiones, y tendremos que ir, yo creo que todavía, modificando la ley y estableciendo instrumentos de política que en realidad alienten a la formación tal vez de áreas regionales administradas por las propias comunidades, con recursos de la Federación dirigidos a ellos para que las comunidades vayan adquiriendo con su propio equipo, con su propio personal, tipo de cosas que habría que hacer. Por lo pronto, hoy coexisten sin ningún problema, inclusive hay en algunas regiones como la región de la Lucha de Cotlán, Tehuacán, comunidades que al interior están haciendo, al interior de la reserva, sus propias áreas de conservación comunitaria, que coinciden con la geodificación que la UNAM tiene. En síntesis, creo que todavía hay que trabajar mucho más en este asunto. Creo que hay avances, pero todavía falta pasar a un mecanismo de conservación mucho más dirigido y participativo por parte de la comunidad. Yo, en relación a esa misma pregunta, yo creo que la Federación no ha entendido que es de más tratar de impulsar esquemas de conservación centralizados desde la perspectiva de implementación a través de la Federación en un contexto social e institucional como el de Oaxaca, que creo que lo que debería hacer la Federación es diseñar, lo que puedo observar, integrarlo en las políticas nacionales de conservación, crear los mecanismos de institucionalización regional basado en las iniciativas locales y transferir los recursos necesarios para la administración de esas unidades de conservación y olvidarse de una política de arriba hacia abajo para la conservación de como eso. Eso no implica que esto es replicable en todo el país, es decir, la condición de capital social de Oaxaca se puede encontrar parcialmente distribuida en el resto del territorio, pero no con tal densidad como la oaxaqueña. Entonces, lo que tenemos que evitar para acercarnos en los diálogos con las instancias que tienen que hacer esto, no es generar una corriente que genere una resistencia por parte de las autoridades centrales a que se quiera plantear esto como una estrategia en detrimento de otros modelos de conservación, ¿no? Es lo único que hay que tener cuidado, pero creo que El Salvador tiene toda la razón, y esto lo ha estado tratando de promover desde hace mucho tiempo, porque es tiempo en Oaxaca de impulsar un modelo de conservación diferente basado en estas asociaciones regionales de comunidades. Sergio. Cuando escuché a Juan José presentarnos toda su experiencia, etcétera, sentí que pasó rápidamente por algo que él llamó la mesa, ¿no? Que es fantástico. A esto me refiero por lo siguiente: de repente pasamos demasiado rápido por la parte que es la más compleja de todo este asunto, que es la construcción de la plataforma de participación, de manera así, y de generación de consensos en cada espacio, que es un asunto de una complejidad impresionante y sobre el que tenemos muy poco material pensado, ¿no? Razonado, y muy pocas fórmulas, por decir una tontería, una palabra tonta, pero muy pocas fórmulas propositivas para los casos. Entonces, yo nada más quería llamar la atención, porque todos los casos, nosotros mismos en Atoyac, pasamos rapidísimo y nos reunimos, ¿no? Oye, bueno, ¿qué quiere decir reunirse? El ejemplo extremo a este del otro lado sería, pues, el orzamento participativo, ¿no? Esos tipos tienen calculado y programado cada tercer día lo que van a hacer a lo largo del año, el tamaño de la gente que va a entrar, las características. Bueno, esa es una, digamos, no quiero traerlo como el ejemplo fácil y rápido, pero sí, es una construcción ya muy bien hecha. Me encantaría que nuestras intervenciones pudiéramos pararnos un poquito en el momento de hacer referencia a eso y decir cómo se construye en cada ejercicio el espacio de formación de consensos y de participación ciudadana, por dar un nombre. Juan José, ¿querías comentar algo? ¿Contracomentar? Después. ¿Quién quería aportar? A ver. Beatriz. Gracias, buenos días. Comentando sobre las organizaciones, como que planteaste dos momentos de las organizaciones, ¿no? Hubo un momento de las conductas y de las actitudes de los actores antes de las organizaciones y después de las organizaciones, ¿no? A lo mejor es poco rápido, de las decisiones rápidas, sino es un poco metodológico, un poco orgánico, ¿no? Porque las organizaciones están reconstruyendo permanentemente, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos que incluyes, que es la COSETA, Intratamiste, ¿no? En Puebla, pues sí, ha incluido, por ejemplo, el enfoque ambiental, ¿no? Ha incluido un enfoque cultural, ha incluido un enfoque de género, pero esto ha sido todo un proceso histórico, ¿no? De desarrollo, ¿no? Organizativo, y creo que va a seguir transformándose, ¿no? Y entonces, no sé, a lo mejor fue porque la fea disposición, pero que faltan como dos momentos, ¿no? Uno en que antes de la oración y otro después de la oración, como si yo estuviera absolutamente conformada. Y creo que es un proceso, ¿no? Muy dinámico, muy abierto, en el que las organizaciones están captando nuevos enfoques, enriqueciendo, ¿no? Con más perspectiva, ¿no? Efectivamente. Estás en lo cierto. Diseñé la presentación más con un espíritu de un panorama amplio de lo que puede ser una documentación de experiencias en Puebla, y cada una de las 12, 13 experiencias que yo mencioné de manera en tres líneas da para una presentación completa en sí misma, ¿no? Y aún así quedaría corta. Muchos investigadores han trabajado en la experiencia de la TOSEPA, Armando Barra entre ellos, el propio doctor Toledo, y en sí misma, como tú dices, tienen una riqueza muy, muy importante. En todo caso, lo que me gustaría decir es que celebro coincidir con uno de los aspectos que mencionó el compañero de Nayarit, Carlos, en el sentido de fomentar espacios de reflexión a partir del reconocimiento de los procesos de la significación al interior de las organizaciones. Yo lo comenté también en nuestra presentación, nosotros estamos recuperando esta idea de partir de los campos de conocimiento, de los procesos de significación, volvemos a insistir, no estados estáticos, sino procesos de significación permanentes, ¿no? Esto ha sido una tarea que nos ha apasionado y en donde hemos podido constatar que es posible desarrollar propuestas educativas, no a partir de lo que un investigador o un educador ambiental concibe en su laboratorio o en su marco epistémico que pueda tener por ahí, sino a partir de lo que las propias comunidades sueñan, aspiran, desean, y esto es lo que hemos venido trabajando en estos talleres o círculos de reflexión ambiental comunitaria. Tenemos por ahí algunas publicaciones que con todo gusto nos gustaría compartir con ustedes, y es donde son pequeños pasos en esta construcción de cómo avanzar en esta, digamos, alternativa de nueva ciudadanía. Sí, compañero. Dos preguntas en relación a la exposición del compañero Salvador, la Sierra Juárez. Que me llama mucho la atención es esta cuestión de entrar en el mercado, genérico, capitalista, particularmente con el caso del agua, por todas las razones que creo que conocemos la mayoría o todos los aquí presentes. ¿Qué repercusiones tiene esto en una organización comunitaria como las que nos han descrito? Es decir, de una u otra manera, los principios de esta dinámica de mercado, ¿no? La lógica de la ganancia, la competencia, etcétera, pues marcan, según yo, prácticamente de manera obligada a procesos o proyectos de este estilo. Y lo mismo pasa con el caso del mercado este de servicios ambientales, que a nivel global, por cierto, han jugado papeles, ¿cómo podríamos decirlo?, de simulación de los países altamente industrializados para el supuesto de la disminución de las emisiones de carbono, de luz de carbono, etcétera, de la atmósfera, lo cual finalmente ha concluido en un fracaso, podríamos decir genéricamente, de cuestiones como el acuerdo de Kioto o cosas por el estilo. Y el chivo expiatorio han sido este tipo de organizaciones y este tipo de proyectos organizacionales. Entonces, me gustaría que el compañero Salvador nos platicara un poquito más en lo que queda de tiempo para alojar, apuntar un poco en este sentido. Gracias. Sí, lo voy a hacer muy rápido por cuestiones de tiempo. En el caso de las empresas que botellan agua, antes de que se den los procesos de establecimiento de infraestructura, se hacen primero los estudios y los acuerdos comunitarios para ver si se da uno el paso de establecimiento. Normalmente las comunidades que están en la sierra, que han pasado su actividad económica de manejo forestal, están buscando diversificar sus actividades económicas para no depender solamente de una actividad y para tratar de disminuir el aprovechamiento a los propios bosques. Una opción ha sido el caso de las empresas motivadoras de agua, en donde uno de los objetivos es generar empleo y sobre todo algunos grupos que no tienen esas posibilidades, como son en el caso, posibilidades en el caso de la actividad forestal, ¿no? De las mujeres. Entonces, realmente son todavía casos que están iniciando, en la que mayor tiene es la empresa de pueblos mancomunados, que tiene ya un buen rato trabajando, que ha impulsionado mercados. Y bueno, en realidad todavía no son grandes empresas ni con grandes ganancias. Se busca, insisto, el empleo y obtener algunos ingresos. Me parece que el reto que tienen ahora es competir contra la CIEL y contra todas estas compañías, pero con una marca y con una producción de agua diferente: es agua de bosque, es agua de comunidades, es agua de bosque bien manejados. Entonces, están tratando de entrar desde esta perspectiva. Todavía son empresas, digamos, complementarias a la empresa forestal, que es la que lleva esta parte. Y sobre los mercados ambientales, son mercados nuevos. en el caso de los recursos que dan con la joven, que hacen pagos compensatorios, no son pagos por servicios, se dan pagos compensatorios, y ahora están entrando en algunos casos estos mercados voluntarios que se están empezando a generar en México con estas empresas, y pues se están canalizando recursos para poder reforestar, manejar los bosques, restaurar, y pues ir haciendo transferencias de estas donaciones o recursos de estas empresas, todavía de una manera muy incipiente. Me parece que simplemente también como recursos complementarios a las entidades que tienen. Son, insisto, procesos todavía nuevos que no están generando ningún incremento en las demandas, que si bien pueden contribuir estas simulaciones, estos pocos avances que se tienen, creo que también se están dando transferencias de algunas instituciones privadas a grupos comunitarios que los utilizan para seguir con su modelo comunitario. Sí, miren, antes de por razón de tiempo vamos a dar la palabra solamente a dos personas más que son Luisa Paredes y Rafael Payadas. El tema que toca el compañero Efraín es nodal incluso para la sesión de mañana a la tarde, porque efectivamente, digamos, está en torno a la pregunta de cómo es posible que estas experiencias comunitarias o cooperativas, ¿no?, logren mantenerse y no contaminarse, digamos, de entrar a un mercado dominado por capital. Esa es una pregunta fascinante que espero que mañana podamos abordar. Entonces, damos la palabra a Cris. Salvador, el caso de la Sierra Juárez es particularmente interesante porque, a diferencia de muchos otros casos que vamos a mencionar hoy y mañana, no es el caso exitoso, ¿verdad?, en la experiencia la comunidad, sino que es toda una región orientada hacia la sustentabilidad. Tomando un poco en cuenta criterios para seleccionar casos exitosos para una presentación así como lo hacía Don Camino, como yo lo haré mañana, tanto él como yo mañana no incluimos el aspecto de si estas experiencias logran detener la migración. Creo que sería un resultado demasiado largo plazo para plantearlo. Pero me llama la atención que en el caso de la Sierra Juárez, por un lado, hay este impacto, este desarrollo, y por otro lado, y es la pregunta que te hago, sigue tan común el flujo de inmigrantes hacia Estados Unidos, o ha disminuido, o es un factor que no importa finalmente, este asunto de la migración en relación a la consolidación de todos estos proyectos. Yo no tengo datos precisos, creo que Leticia que está haciendo algo sobre migración y comercio forestales. Lo que sí puedo observar es que hay comunidades que lo que están buscando es evitar la migración y donde sus poblaciones no están migrando. Y hay comunidades donde, no obstante todas estas alternativas, sigue habiendo migración. No conozco los factores de por qué en algunos casos sí se logra esto o no. En muchos casos hay factores de carácter educativo económico. Digamos, aquí a forestar las alternativas no dan para todos, y en ese sentido también hay búsqueda de opciones fuera. Lo que sí he visto es que existe todavía la relación de población migrante hacia el exterior con la que está en la comunidad, y en muchos casos solamente tienen permisos por un par de años, tienen que regresar a mantener los cargos, en fin, es una situación compleja, no sé si ha disminuido o ha incrementado. Lo que sí he visto es que hay comunidades que no migran, y hay comunidades que, no obstante las actividades que tienen, siguen migrando. Pero no tengo más datos. Para Benjamín Ortiz, me parece muy importante el trabajo que está haciendo la Universidad Iberoamericana de recuperar la memoria de las luchas del Estado de Puebla. Yo creo que el tener el beneficio de inventario de estos movimientos ya es un paso muy importante. Yo me quisiera referir un poquito al inventario número 13, que conozco desde hace 16 años y que es todo un esfuerzo de articulación de los indígenas totonacas y nahuas en la UNITONA y en la Organización Independiente Totonaca, que parte de una lucha de resistencia al cacicazgo tradicional del Estado de Puebla y que requiere, por lo que yo conozco, de asociaciones con experiencias académicas como la de ustedes para potenciar su trabajo. Es una lucha que ha sido contra la antorcha campesina, contra los caciques, tienen cientos de muertos en la región. Entonces, el vínculo con la universidad es un vínculo estratégico para poder avanzar en el desarrollo regional. Yo nada más quisiera destacarlo y saber que hay una fuerza muy grande organizada con apoyo de una iglesia comprometida con las luchas populares, una lucha ecológica, una lucha de las mujeres, están en 11 municipios, una lucha contra los desastres naturales que también azotan permanentemente la región, y celebro mucho la posibilidad de este vínculo estratégico entre el movimiento indígena y la universidad. Nada más, para precisar, efectivamente la zona totonaca, tanto de la planicie como de la sierra, ha sido un territorio de un asedio impresionante en los últimos 100 años, digamos, y sin embargo hay formas de resistencia, que es el ejemplo número 13, que no está en el documento formal, porque siento que la región está viviendo un momento en este crítico de formas de desorganización, digamos, un momento muy difícil, y que aquí me gustaría destacar el trabajo del doctor Bernardino Mata, de Chapingo, que está impulsando un proceso muy novedoso de integración de ingenieros agrónomos, que sin mayor infraestructura, ni oficinas, ni automóviles, ni nada, son ingenieros formados y nacidos en las comunidades, y que ellos están creando las redes, alianzas con otras organizaciones para impulsar nuevas formas organizativas. Y esperemos que la Ibero tenga esas capacidades. Muy bien, ha sido una mañana muy muy fértil, yo creo que tenemos que descansar un poco, entonces vamos a tener 10 minutos precisos y regresar, porque nos queda todavía una larga marcha.